Buenas tardes de nuevo, son las 8 y 3 minutos de la tarde y continuamos aquí en el programa de Aquí y Ahora, que como ya sabéis todos, toca la ronda de preguntas y en esta sección nos va a acompañar la youtuber e influencer de moda, Andrea Duarte. Hola bombones, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal Andrea? ¿Estás preparada o qué? Sí, bueno, a ver, a mí esto me impone un poco, ¿vale? Porque yo estoy acostumbrada a hablar, pues, delante de una cámara, pero vamos a ello. Pues venga, vamos a hacerlo rápidamente, vamos a por estas 20 preguntitas. ¿Falda o pantalones? Falda. ¿Libros o películas? Películas. ¿Ducha por la mañana o por la noche? Por la noche. ¿Caminar o conducir? Pues no tengo el carnet, así que caminar. ¿Bebidas frías o calientes? Frías. ¿Perros o gatos? Gatos. ¿Tatuajes, sí o no? Por supuesto. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Pelo corto o largo? Larguísimo. ¿Cómo sería tu cita perfecta? Una playa en un chiringuito con los mojitos ahí viendo el atardecer, precioso. ¿Algo que nunca falta en tu bolso? El cargador del móvil. ¿Un país donde perderse? Estambul. ¿Regalar o que te regalen? Regalar. ¿Una canción preferida? Pues la de Goteo de Duki, es nuevísima. ¿Campo o ciudad? Ciudad. ¿Dulce o salado? Salado. Y bueno, así para terminar, esa excelente preguntita rápida. Cuéntanos una anécdota graciosa o embarazosa que te haya pasado. Pues te voy a contar una de cuando era estudiante, ¿vale? Yo estudié en Sevilla. Y pues lo típico, un día sales de fiesta y volvía con mi compañera de piso a casa y teníamos la manía de ir a buscar una churrería o algo donde desayunar. Total, que las dos vimos un sitio así un poco cutrecillo, pero fue el primero que encontramos y la verdad que a esa hora no tienes ya muchas ganas de moverte. Total, que entramos y nos sentamos y estuvimos como 10 minutos esperando y no aparecía nadie. Y de repente salió una señora que empezó a gritarnos, pero como loca, claro. Salimos escopeteadas y por lo visto era que nos habíamos metido en una propiedad, o sea, en su casa, que estábamos sentadas en el patio de su casa, claro. Lo que hago flipando porque es que es que la señora tenía las sillas de propaganda, o sea, tú ves eso y dije yo, pues aquí mismo, ¿sabes? Y nada, no nos hizo el favor de ponernos nada de desayunar, pero bueno. Pues nada, Andrea, hasta aquí este ratito que hemos pasado todos juntos y que espero que hayáis disfrutado y nos vemos en la próxima. Sí, me ha encantado. Así que nada, cuando queráis avisarme otra vez, ¿eh? Muchos besos a todos.